Aquí está la versión que dice: oye, ¿qué te crees tú? Auténtico y original. ¡Fuerza! ¡Fuérzase! Y como dice, ¡ahora! Chicos bailando, ¿qué te crees tú para las chicas creídas, sobradas, vanidosas? ¡Vamos arriba! ¡Ahora! ¡Juancito el estudiante! ¡Siempre arriba! ¡Vamos ahí! ¿Qué te crees tú? ¿Qué cosa te crees tú? Amigos, gracias. Hasta la próxima. Fuérzate en Moquegua.